Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Ciro, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora que hacen posible esta emisión. Hace unos días, a pesar de la ola de calor, nos largamos hasta la planta emisora para conocerla con unos aportes vegetales para la quinta, y estuvimos conversando con los compañeros. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una, digamos, mala noticia. Un compañero luchador de los temas ambientales, políticos, etcétera, que ha fallecido. Se trata de Carlos Sosa, un referente de la lucha por el agua, histórico de la gesta por el plebiscito en el 2004, y bueno, vaya nuestro pésame a su familia, al sindicato de FOSE y al Partido Comunista Revolucionario, del cual formaba parte, y bueno, que además de ser un militante que compartimos muchas causas, era también un amigo. Corina, tú ibas a decir... No, ya lo dijiste tú, quería... Bueno, esta noticia fue lo primero que vimos hoy cuando agarramos el celular. Y quería decir que yo conocía a Lucho y conocía a Carlos cuando el Delia Villalba se integró en 2018 a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, para en la campaña para derogar la ley de riego, que en ese momento tuve la suerte, por un lado, de conocer a Carlitos, como muchos le dicen en general, Carlitos, en la comisión y en FOS. Bueno, después de esta triste noticia, bueno, seguimos la lucha y bueno, vamos a tener que seguir con la audición. Bueno, en principio vamos a tocar cuatro temas, por lo menos hasta que nos dé el tiempo. En primer término, la marcha por Palestina, que tendrá lugar el jueves próximo. Después Corina va a hablar sobre todo de una carta abierta al Ministerio de Ambiente por parte del colectivo Huemirí de la cuenca de la Laguna Merín, desde Isla Patrullas, donde expresan su alarma y rechazo por un proyecto de monocultivo celulósico en las nacientes de la cuenca del arroyo Yerbal. Haremos algunos comentarios sobre la audiencia pública por la prospección sísmica de hidrocarburos en el mar territorial uruguayo. Y también queremos hacer mención a una declaración de vecinos, vecinas y visitantes sobre la situación del embalse de Palmar en el departamento de Soriano. Entonces, bueno, el primer punto sería hablar de la próxima manifestación, el jueves próximo, en solidaridad con Palestina. Junto con los pueblos del mundo, nuevamente estaremos en las calles en defensa de la vida y la libertad para expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo de Gaza, que está sufriendo el peor genocidio de su historia. Decimos el peor de su historia porque no es algo solamente de ahora, sino que ya han sufrido genocidas en diversos momentos de su historia. Sobre todo, algunos de los puntos centrales, digamos, de esta manifestación son exigir el acatamiento del alto fuego y el respeto irrestricto de los derechos humanos y el derecho internacional. Se plantea el la Coordinación por Palestina, que organiza esta marcha con todos los colectivos, el Frente de Lucha Ambiental participa también aquí, que no puede haber impunidad para quienes perpetúan la ocupación, el bloqueo y los crímenes contra la población civil. No vamos a callarnos porque el silencio es una forma de complicidad y seguiremos exigiendo a nuestros gobiernos, sin distinción, ningún trato con los genocidas. No se puede tapar el sol con un dedo, hoy se conoce mucho más de las atrocidades que se han cometido contra este pueblo y, digamos, en general, los que estamos en esta, lucha solidaria, no aceptamos los continuismos en la política exterior. Gaza resiste y Jordania, que es ahora uno de los puntos donde están atacando el sionismo, resiste. Jerusalén resiste. Palestina existe porque resistir es existir. Y bueno, una de las consignas centrales será Palestina es de los palestinos. Queremos avisar también que pueden seguir informaciones directas, fiables, desde el canal de WhatsApp de la Coordinación por Palestina Uruguay y buscando también con ese mismo criterio, Coordinación por Palestina Uruguay, en un Instagram para tener informaciones de primera mano sobre todo esto. Entonces, el jueves va a ser, se empieza a concentrar 6:30, pero más o menos sobre las 7 se saldrá de la intendencia, de la explanada de la intendencia, aunque todavía no sabemos bien cómo va a ser el recorrido por todos los vallados y problemas con relación al cambio de autoridades. La puesta el cambio de mando, digamos. Decir que el lugar de concentración está seguro, es importante ir ahí, estar un rato antes, es probable que se hagan algunas intervenciones ahí, a veces artísticas o cosas. Siempre tenemos algo para financiar también banderas a la venta, sí, porque también es una forma de estar presentes, a veces con cuestiones hasta visuales, las banderas, las camisetas, pines, distintas cosas, para, digamos, un poco ser como embajadores de esta lucha, ¿no? Llevando sobre nosotros algo que la representa. No, yo solo quería agregar que además de estas marchas que son cada tanto tiempo, hay muchas otras actividades que se realizan, no es solo la marcha, que siguiendo las redes, como se llama, para estar al tanto, aparte de Altiana, en esta radio, en Mañanas de Radio, siempre se está anunciando las actividades que se realizan. Bueno, el lunes próximo a las 9 de la mañana va a haber una mesa ahí en la CX36, donde vamos a participar también, anunciando la marcha y hablando sobre más detalles de esto. Pero bueno, así que les decimos, pueden seguir en los distintos medios, en las distintas vías de comunicación, canales, ya sea en WhatsApp como en Telegram y Instagram. Bueno, ahora Corina tiene la parte más gruesa, que es sobre esta. Bueno, es una carta abierta urgente al señor ministro de Ambiente, que esta carta se le dirigió y salió pública el 17 de febrero. La Asamblea Huemirí en defensa de la cuenca de la Laguna Merín, recordando que Hue quiere decir en lengua charrúa agua, y Mirí es el nombre original de la laguna en guaraní. Bueno, este grupo, esta asamblea, este grupo de militantes, de vecinos, se creó en diciembre del 23, un año y muy poquito, donde lo anunciamos acá, hicimos entrevista con uno de los fundadores, que es Marco Míguez, que también es militante, trabajador de OSE, militante de FOSE, y queremos recordar también acá que otro de los fundadores es el compañero de 33, Aníbal Terán, del que hemos tenido también muchos aportes en temas ambientales. Entonces vamos a dar lectura a esta carta, que es muy importante, porque trae, aparte de todo, es muy bien fundamentada, muy bien argumentada, todos los efectos nocivos, como lo, bueno, no voy a repetir, que tienen los monocultivos forestales para darle la madera a las pasteras, a UPM y a las otras. Bueno, la carta, dirigida al Ministro de Ambiente. Vecinas y vecinos de Isla Patrulla y Sierras del Yerbal, de 33, junto a vecinas y vecinos reunidos en la Asamblea Huemirí en defensa de la cuenca de la Laguna Merín, queremos expresar nuestra alarma y rechazo frente al anuncio de un nuevo proyecto de forestación de eucaliptus en las nacientes de la cuenca del arroyo Yerbal Grande. Nos olvidamos que yo quería decir también al principio que cuando se creó esta asamblea, es porque la cuenca, toda la cuenca de la Laguna Merín, ya estaba muy afectada por la soja, por el arroz, por estos monocultivos y por varios temas. Entonces, ante ese estado, se formó porque se supo de nuevos proyectos, pero del mismo tipo, para seguir aumentando todas esas causas del deterioro ambiental, de la salud, de todo, de los seres humanos y de todos los seres vivos. Bueno, quería hacer esta aclaración de por qué surgió hace un año y algo esta asamblea. Entonces seguimos. Este proyecto abarca una superficie total de 4.000 hectáreas, de las cuales 1.500 forman parte del paisaje protegido de la quebrada de los cuervos y de las sierras del Yerbal, el cual integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas desde el 2008 por el decreto tal, y que fue ampliado en 2020 mediante otro decreto. Este último decreto considera, transcribo, asimismo la ampliación y modificación del área protegida, que permitirá proteger a los ecosistemas de las fuentes de presión existentes, entre las que se destaca la minería, la forestación, la invasión de especies exóticas y la caza, tierra comercial. Como también otro artículo que establece como medidas de protección del área natural protegida la prohibición dentro de la misma, abro comillas, las plantaciones forestales de especies exóticas, con excepción de aquellas de baja escala que se realicen para abrigo, para sombra y para uso doméstico, así como las que cuenten con autorización ambiental previa. Bueno, seguimos. Además, nos preocupan, sigue la carta abierta, los padrones linderos de la zona protegida de la quebrada de los cuervos y del Yerbal, propuestos para plantaciones forestales, ya que incluyen, esto es muy importante, cursos de aguas como cañadas y nacientes de los arroyos Yatay, Los Ceibos y Yerbal Grande, que alimentan con agua potable a comunidades rurales y pueblos, como Isla Patrulla y la ciudad de 33. Así que sí será importante cuidar las nacientes de estos ríos. En ese sentido, como vecinos y vecinas, que hemos visto en la zona el avance de este tipo de actividad productiva, nos sentimos en el derecho de afirmar que los monocultivos forestales ya han demostrado ser una amenaza directa para los bienes naturales y las comunidades locales. Y en esta región en particular ya tenemos experiencia de casi 20 años conviviendo con este modelo forestal. Cuando se instalan estos proyectos, desplazan y suplantan la gran biodiversidad de los pastizales naturales y matorrales seranos, serranos que caracterizan a nuestra sierra por un monocultivo. Contaminan el agua con agrotóxicos prohibidos en Europa como el glifosato, herbicida, y el fipronil, que es un hormiguicida, durante su implantación, afectando gravemente la calidad del agua que, entre paréntesis, que consumimos, donde nos recreamos, donde pescamos, que usamos para nuestros animales de producción y nuestros cultivos familiares. Y por lo tanto, afectan la salud de las personas y del ecosistema. Afectan la vida de la fauna nativa, que se alimenta de hormigas como el tatú, la mulita, el tatú peludo, el tamanduá y distintas especies de aves, debido al envenenamiento de hormigas con el producto fipronil. Durante su desarrollo, este modelo forestal altera los ciclos del agua, mermando la cantidad de agua disponible en los manantiales, cañadas y arroyos. Empobrece los suelos, tornándolos infértiles para cualquier otra producción. Además, también afecta nuestro paisaje con la instalación de un monocultivo de gran porte y desde el punto de vista social y del empleo no aporta nada a nuestras comunidades, puesto que no genera ningún puesto de trabajo y por el contrario afecta la calidad de vida y el trabajo en otras actividades como la producción ganadera, la agricultura agroecológica o el turismo ecológico y comunitario, haciendo que cada vez sea más difícil sostener nuestras vidas y producción de alimentos. Así que escuchen todas las consecuencias nefastas que tiene este modelo. Este modelo forestal acelera y fuerza la migración de la población rural a las ciudades, engrosando los cinturones de pobreza. Por otra parte, sufrimos el deterioro constante de los caminos públicos, como la Ruta 98 o el Camino de Yatay, por el flujo de los grandes camiones en el momento de la cosecha, sin que se realice ninguna reparación o mantenimiento. Denunciamos que este proyecto se ha impulsado sin información ni consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, lo que constituye una violación de derechos fundamentales y una omisión de los requerimientos internacionales estipulados para las empresas forestales en torno a las reacciones comunitarias. O sea que de lo que se va a hacer en el territorio no se informa a los que viven en el territorio. Por otra parte, denunciamos que el proyecto no contó con un estudio de impacto arqueológico, como lo establece la ley tanto y su decreto tanto, alegando la inexistencia de bienes históricos arqueológicos en el área y sin considerar que diversos estudios, publicaciones y testimonios materiales en el lugar advierten la profunda diversidad cultural y arqueológica del territorio. Esta omisión atenta directamente contra la preservación de estos bienes y su integración como parte del acervo para el desarrollo local y comunitario. Vinculamos esta situación a la, eso fue hace muy poco, a la reciente flexibilización de la normativa ambiental para proyectos forestales establecida por decreto tal, que eliminó la necesidad de autorización ambiental previa para plantaciones forestales menores a 100 hectáreas y además facilitó los procedimientos para grandes proyectos. Estas medidas debilitan los controles y dejan desprotegidos a los ecosistemas y a las comunidades locales. Y ahora la carta pública termina, vamos a ver con lo que ellos exigen. Punto 1, que no se autorice el proyecto bajo ningún concepto en los padrones comprendidos dentro del área protegida. nombra un decreto y que la empresa se encargue de hacer el abandono correspondiente con la consulta y participación de la comunidad, porque ya se había plantado y se dijo que era un ciclo solo, que no habría rebrote. Dos, que el proyecto para los restantes padrones se clasifiquen como categoría C, por ser linderos al área protegida y por estar asociados a las nacientes de la cuenca del Yerbal, y que se convoque a la audiencia pública correspondiente para asegurar la participación ciudadana en un proyecto de tan alto impacto. Tres, una reunión urgente con usted, señor ministro de Ambiente Roberto Bouvier, y las autoridades y direcciones competentes. Bueno, DINA, Vice, el Sistema de Área Protegida y DINASEA. Aquí en territorio, para aclarar las irregularidades de este proceso. O sea que se le exige que eso se realice allá en el territorio, no en un escritorio acá en Montevideo. Y cuatro, que las comunidades locales seamos protagonistas en las decisiones que afectan nuestros territorios y que se respete nuestro derecho a un ambiente sano y la preservación de nuestras fuentes de trabajo. Ellos llamaron a organizaciones sociales y ambientales a apoyar, y hubo muchos, por supuesto, que apoyaron este pedido, esta carta abierta. Entre ellos, bueno, por supuesto, nuestro Frente Ambiental Delia Villamá adhirió inmediatamente cuando supimos de esto. Bueno, esto lo vamos a seguir como lo venimos siguiendo desde que se creó. Y otra vuelta hablaremos de la hidrovía y de todo eso. Hoy no hay tiempo. Sí. Falta muy poco. Porque esa asamblea es muy necesaria por todas las problemáticas que tiene esa cuenca, que son muy diversas, abarcan muchos territorios. Ahora pasaríamos a hablar de la audiencia pública que hubo por la prospección sísmica de hidrocarburos en alta mar. Digamos, esta audiencia pública es un poco como otras audiencias públicas, donde se plantea que, digamos, se hace porque tienen necesidad de hacerlo por los protocolos que existen. No es que en realidad exista una voluntad de hacer participar a la población, y la prueba de ello es que los otros días recordábamos que muchas veces se buscan los lugares más alejados de la gente, horarios, días que no son apropiados, etc. Bueno, en este caso, algo que en realidad concierne a todos, a todo el Uruguay, pero que va a golpear más directamente a la gente de la costa atlántica, y se hace en Montevideo. Ellos dicen que es porque hay más gente interesada en Montevideo, que para aumentar la participación, pero ya sabemos que es puro bla, bla, bla, que no existe una voluntad de tener en cuenta lo que las poblaciones plantean. Con relación a esto, hemos aprendido bastante en los últimos tiempos sobre la prospección sísmica, ¿no? La prospección sísmica, para estar corto, son explosiones que se producen bajo un barco con una cantidad de aparatos que generan explosiones bajo el agua. Y esas explosiones tienen una gran fuerza y después, digamos, se recogen el retorno de esas ondas expansivas. Pero para dar una idea de las cosas más nocivas de punto de vista sonoro o en el mar, el número uno son las explosiones tipo atómicas o de bombas o cuestiones militares. Y el que le sigue después, el segundo término, es la prospección sísmica. Hemos tenido acceso, digamos, a cuestiones que tienen que ver con los decibeles, los efectos que causan en la flora y fauna marina, que va, digamos, desde desorientación, aturdimiento, falta de comunicación entre ellos, hasta la muerte, ¿no? La muerte de los de la fauna grande, por ejemplo, los mamíferos marinos, etcétera, pero va desde el plancton hasta las ballenas. Toda la fauna y toda la flora se ve afectada, y en un área enorme que es más grande que la superficie de Uruguay, toda esa zona se ve afectada por estas prospecciones. Y después hay una pregunta, digamos, que debemos hacernos. ¿A quién beneficia esto? ¿A quién beneficia este crimen? Y un modus operandi, digamos, en lo que son audiencias públicas, que se plantea como que todo es inocuo, que no pasa nada, que eso es un momento y después todo vuelve a la normalidad, cosa que no es cierta. Todos los estudios que existen plantean cuál es realmente el cambio, los efectos negativos, la muerte que provocan estas prospecciones. Las empresas, por supuesto, hay una que, yo qué sé, a ver, vamos a tener que tenerla más en cuenta y que la población conozca, que es la SCI, que es presenta cuestiones ambientales para cuánto proyecto nefasto existe, desde el proyecto Neptuno, la regasificadora, esto de la prospección sísmica, y lamentablemente a nivel de ministerio le hacen plena confianza a estas compañías multinacionales. Son consultoras que se dedican a esto. Y que a veces hay gente que dice, pero ¿cómo hacen una cosa con documentación atrasada? Qué horrible, qué malo. No es que son malos, ellos conocen. Lo único que hacen los informes para beneficiar a sus patrones, que son los que ponen la plata, los que los pagan. Entonces no tienen ningún problema en mentir, en ocultar informaciones que son relevantes para que las cosas pasen. Pero queríamos resaltar, ya se nos va el tiempo, el otro tema termina, vamos a dejarlo, es que una de las cosas positivas que tuvo esta audiencia pública es que se realizaron contactos entre gente que estaba preocupada por este tema acá, en Argentina también, y se hizo una movilización, se creó un drive con información sobre todo esto, y de ahí surge la creación de una red de Mar Libre de Petroleras Uruguay. Es una cuestión muy positiva que recién empieza, pero va a ser una lucha dura, pero muy necesaria llevar adelante. Yo creo que ya podemos despedirnos, ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. No sé, ¿querías decir algo? No, una sola cosa, que el velatorio de querido Carlitos es en General Flores 2384, de 9 a 15. Bueno, entonces será hasta la semana próxima, amigos, y que pasen lo mejor posible. Gracias.